Capítulo 28. El domingo pasado estuvimos hablando sobre emprender grandes cosas para Dios. Y estuvimos hablando a través de la palabra de que si hay algo grande que tenemos que hacer para Dios es cumplir el gran mandamiento, que es amar al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Se acuerdan? Ese fue el tema que estuvimos hablando. Y la segunda parte del tema, que hoy la vamos a ver, es la gran comisión. Ya vimos el gran mandamiento, y hoy vamos a ver la gran comisión. Entonces, Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Quiero que nos detengamos un momento, por favor, en esta palabra. ¿Qué hicieron los apóstoles o los discípulos cuando vieron a Jesús? Ya había resucitado. Se fueron al monte de los olivos, como él les había dicho. Y cuando ellos lo vieron, le adoraron. Acompáñenme un momentico a Mateo capítulo 4. Vamos a volver a Mateo 28. Mateo 4. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo: todo esto te daré. Y le dijo el diablo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorases. ¿Qué le pidió el diablo a Jesús a cambio de entregarle todo? ¿Qué quería el diablo? Adoración. ¿Y qué le respondió Jesús? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Por favor, miren, esto no fue un invento de nadie. Escrito está, ¿en dónde? En las Escrituras. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién hay que adorar? Solo a Dios. Si los apóstoles adoraron a Jesús, ¿qué reconocieron ellos en Cristo? O sea, si Cristo fue adorado, ¿qué reconocieron los apóstoles en Cristo? Que era Dios. Y ustedes saben que un judío no se postraba ni adoraba a nada ni nadie que fuera Dios mismo. Entonces, aquel que había resucitado, ellos reconocieron que era Dios. Versículo 18, volvamos a Mateo 18. Sabiendo esto, miren lo que Él les encomendó. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Si Él es Dios, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. O sea, que si usted cree que Jesús es Dios, ¿qué debe hacer? Adorarlo y servirlo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esa palabra potestad es autoridad. ¿En dónde tiene autoridad Jesús? En los cielos y en la tierra. O sea que, resumiéndolo, en todo lugar. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? ¿Quién tiene toda la autoridad? Cristo. Y como Él tiene toda la autoridad, mire lo que les dice en el versículo 19. Por tanto, id. ¿Por qué ellos tenían que ir? Porque el que los estaba mandando, ¿quién era? Jesús. Jesús es Dios, el digno de adoración y digno de ser servido. Aquel que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Es un mandamiento, hermanos, la gran comisión. O sea, Dios mismo manda a que vamos, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, así como vimos el domingo pasado, que nosotros tenemos que cumplir el gran mandamiento, y vimos un ejemplo, ¿no?, de David. ¿Cómo amaba David a Dios? ¿De palabras o de hecho? Porque acuérdese que hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Hago una pregunta: ¿tu vida da testimonio de que sirves a Dios? ¿O tu vida niega que conoces a Dios? Porque nosotros a veces amamos a Dios de palabras, palabras, palabras. Y nosotros no podemos amar a Dios de palabra, tenemos que amarlo de hecho y de verdad. Y vimos que David amaba a Dios con todo el corazón. Cuando él emprendía algo para Dios, ¿cómo lo hacía? Con todo el corazón. Porque con todo mi corazón alabaré a Jehová, contaré sus maravillas. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cómo bendecía a Dios? Con toda su alma. Y cuando danzó, cuando llevaron el arca, en la celebración que hicieron, ¿cómo danzó él? Con todas sus fuerzas. ¿Cómo preparó el dinero y todos los materiales para el templo? Con todas sus fuerzas. Vimos que en cada una de las cosas que David emprendió para Dios, le metió todo el corazón, toda el alma, y le puso todas sus fuerzas. Vimos que nosotros de esa manera es que tenemos que amar a Dios. Pero mire que Jesús estableció algo. Estableció que su reino tiene que ser anunciado en todas las naciones. La comisión cuenta con varias cosas. La primera cosa que cuenta es con la predicación. Acompáñenme en Marcos capítulo 16, que también es parte de la gran comisión. Marcos 16. Versículo 14. Entonces, la primera parte de la gran comisión es la predicación. Acuérdese que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Acuérdese en que ya Judas se había ahorcado. Estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. ¿A quién hay que predicarle el evangelio? Lógicamente, pues no es tarea de uno solo. Este es un mandamiento para toda la iglesia. Pero mire que el mandamiento dice: id y predicad el evangelio, id y predicad la buena noticia. ¿En qué consiste este mensaje que hay que predicar? Por favor, ahorita sí vamos a Lucas 24. Estamos visitando todos los lugares donde está la comisión. Vaya y hagan discípulos. ¿Cómo empezamos a ser discípulos? Lo primero que hay que hacer es predicarles el evangelio. ¿Pero qué contiene el evangelio? ¿Qué contiene lo que nosotros tenemos que predicarle a la gente? Lucas capítulo 24. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué estaban hablando ellos? Dos de los discípulos habían ido camino a Emaús y el Señor se había encontrado con ellos. Y ellos vinieron a contarles. Mientras les estaban contando, Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué les dijo Jesús que tenían que predicar? Arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Mire, hay un grupo famoso que toca puertas y salen casi todos los días de puerta en puerta. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. Ellos hablan acerca del reino. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo ellos le han dicho a usted sobre la necesidad de arrepentirse? Ellos dicen que están cumpliendo el mandamiento de Dios de ir a predicar. La pregunta es: ¿están predicando lo que Cristo dijo que predicaran? Tenemos que hacer la gran comisión. Mira, hermanos, la gente es pecadora. La Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado fue causante de que Dios cogiera y destituyera a Adán y Eva y los sacó del paraíso. Les dio una promesa de que en un futuro iba a enviar a un Salvador. Lo hizo. Dice la Biblia que todos hemos pecado. ¿Qué necesita la gente, hermano? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar la forma de pensar en cuanto al pecado y en cuanto a Dios. ¿Por qué la gente peca? Porque no tiene temor de Dios. ¿Por qué la gente peca? Porque no sabe lo grave que es el pecado, porque no sabe lo peligroso que es el pecado y porque no sabe que Dios ha de juzgar a los pecadores. Cristo murió por los pecadores. La Biblia enseña que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente, hermano, cuando vamos a predicar, presentarles el evangelio, decirles que Cristo padeció por ellos y que ellos deben, ¿qué? Arrepentirse. Mire, los testigos de Jehová, aunque van de casa en casa, la pregunta es: ¿instan a la gente al arrepentimiento? ¿Alguna vez le han dicho arrepiéntase? ¿Alguna vez le han dicho que hay perdón de pecados en Cristo? Harold, ¿lo han hecho contigo? Hermana Mariela, cuando ellos han tocado. Entonces pregunto yo, ¿ellos están cumpliendo la gran comisión? O sea, si no, hermano, si nuestro mensaje no lleva un llamamiento al arrepentimiento y de perdón de pecados en Cristo, no se está cumpliendo la gran comisión. Lo primero, hermano, que hay que hacer es predicar. ¿Y predicar qué? Que en Cristo hay perdón de pecados y que deben de arrepentirse. Si no, no es evangelio. Si no, no es gran comisión. Bueno, le voy a dar dos ejemplos. Acompáñenme a Hechos, capítulo 2. Y ustedes pueden, vean, los testigos de Jehová dicen, ¿sabe usted por qué sabe? Así dicen. ¿Sabe usted por qué nosotros somos la iglesia verdadera? Porque nosotros somos los únicos que cumplimos con el mandamiento de Cristo de ir. Ellos van, pero no predican el evangelio. Confróntelos cuando lleguen a su puerta y dígales, mire lo que dice Lucas capítulo 24. Predicar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Ustedes por qué no lo hacen? Entonces la pregunta, ¿ellos están cumpliendo la gran comisión? Respóndame. No. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Pedro predica su primer sermón después de que el Espíritu Santo viene. Leámoslo por ahí desde el versículo 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había juramentado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Está hablando de la resurrección de Cristo. Lógicamente antes había hablado de su crucifixión. Pablo dice, este es el evangelio que yo les he declarado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el evangelio, hermanos, tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Pedro aquí estaba presentando el evangelio claramente, hermanos. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de haber escuchado el evangelio, preguntaron ellos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Hagan esta oración, oren conmigo, Señor Jesús, ¿sí? Así dice, versículo 38, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Anunció arrepentimiento y perdón de pecados? Pregunto, ¿anunció arrepentimiento y perdón de pecados? Les presentó el evangelio, les dijo que Cristo había muerto por los pecados, que había resucitado para presentarnos justos delante de Dios. Y les dijo, lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse para recibir el perdón de pecados en el nombre de Cristo. ¿Fue presentado el evangelio claramente? Si Pedro hubiera sido un cristiano normal, común y corriente de pleno siglo XXI, ¿qué le hubiera dicho a la gente cuando le dicen, ¿qué haremos? Haga esta oración, le hubiéramos dicho, ¿sí o no? Y ustedes saben que la oración, lo que llaman la oración de fe, no es bíblico, hermano. En ninguna parte de la Biblia está la oración de fe. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio e instar a la gente al arrepentimiento para que reciban perdón de pecados en el nombre de Cristo. Y nosotros tenemos que cumplir la gran comisión. Pocos, hermanos, pocos están cumpliendo la gran comisión, pocos. Hoy en día, la gente para invitar a la iglesia, ¿qué hace? Cierta iglesia en Cali hizo un evento grandísimo el año pasado, en diciembre, el 19 de diciembre. Casi todas las casas de Jumbo las visitaron y llevaron un volante. ¿Qué dijeron? ¿Arrepiéntete? O dijeron, queremos que vayas a tal lugar y vayas dispuesto porque Dios le va a dar un milagro. ¿Predicaron el evangelio? ¿O ofrecieron lo que necesita la gente para cubrir sus necesidades? Milagros. Y ellos piensan que están evangelizando. Ellos piensan que están predicando. Mire, hermano, no se olvide, a Dios le plació salvar al mundo. ¿Por qué? ¿Por los milagros? ¿Sí? ¿O por la locura de la predicación? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si no predicamos correctamente, la fe que nace en el corazón de la gente no es una fe correcta, hermanos. Necesitamos, hermano, cumplir el gran mandamiento de Cristo. Vamos y prediquemos el evangelio a todas las naciones. Hechos capítulo 17, por favor. Pablo llega a Atenas. Hechos 17. Pablo llega a Atenas. Ustedes saben que Atenas era la capital de Grecia. Era el centro del imperio de los griegos, donde estaban todos los dioses mitológicos. Versículo 16 dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, a Silvano y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo estaba la ciudad? ¿Y qué pasaba con el corazón de Pablo? Se enardecía. Había un fuego en su corazón, hermano. Él decía, no puede ser que esta gente blasfeme tan fácil de Dios. Yo hago una pregunta, porque esa debería de ser la actitud de todo cristiano. ¿Se enardece nuestro corazón al ver nuestras ciudades? ¿Al ver entregada al pecado? ¿Sí se enardece nuestro corazón al ver esta ciudad, hermanos? Una ciudad tan pequeña, donde hay tantos homosexuales, donde hay tanto peligro, donde vemos la gente entregada a los brujos y a la religión. ¿Sí se enardece nuestro corazón? Ay, Dios. Así está nuestro mundo. ¿Nos duele eso? ¿Nos duele saber cómo está nuestra gente? Y Pablo estaba enardecido, hermano. Versículo 17. ¿Qué causó cuando él vio la ciudad entregada a la idolatría y que su corazón se enardeció? Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Esa palabra discutía es, póngale, ¿estaba qué? Predicando. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué les predicaba? El evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron el areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y él les empezó a hablar, dice, pues dice el versículo 20, pues traes a nosotros cosas extrañas, queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y después de predicar, versículo 29, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea, después de predicar el evangelio, ¿a qué los instó? Al arrepentimiento, hermanos. A que los hombres cambien su manera de pensar en cuanto a Dios y en cuanto al pecado. Eso es arrepentimiento. Dejen de vivir como viven, entréguense a Dios, sírvanle con todo el corazón. Él los salva a través de Cristo. Arrepiéntanse para que reciban perdón de pecados. Pregunto: ¿estamos cumpliendo la primera parte de la gran comisión? Porque tenemos que ir, ¿y qué? Predicar. Mira, hermano, yo he escuchado, o sea, la gente piensa que invitamos a alguien al culto y eso es evangelismo, y le dan una conferencia sobre la familia. No hablan de Cristo, dicen cómo ser buen papá, cómo ser buena mamá, cómo los hijos deben honrar a los padres, y después les dicen: ¿quieren entregar su vida a Cristo? O sea, pregunto, ¿eso es el evangelismo? ¿Eso es predicar el evangelio? No estoy diciendo que no se debe enseñar cómo ser un buen padre. No estoy diciendo que no se debe enseñar a los jóvenes cómo honrar a los padres. No estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que eso no es evangelismo. Eso es discipulado, tal vez. Pero no es predicación del evangelio, hermano. Entonces muchos de nosotros pensamos: ah, no, si traemos a una persona la estamos evangelizando. No, nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio, y cuando ellos se arrepientan tenemos que traerlo a la iglesia. Eso es parte, hermano. Mire lo que los instó: al arrepentimiento. Si el mensaje que usted lleva no va acompañado de instar a la gente al arrepentimiento para que reciba perdón de pecados en el nombre de Cristo, no estamos predicando el evangelio. No estamos cumpliendo la primera parte de la gran comisión. Porque ¿de qué nos ganamos que la gente conozca cosas y no se arrepienta? ¿Me están escuchando? ¿Están dormidos, hermanos? Dígame un amén a ver si me animo. ¿Me están escuchando? Ah, bueno. Entonces, arrepentimiento. Entonces, la gran comisión que debemos emprender, tenemos que cumplirla, porque el que lo mandó fue el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. El que lo mandó es aquel digno de adoración, Dios mismo, al que nosotros debemos adorar y servir. Él es el que lo mandó. O sea, esto no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Él no sugiere, si quieren vayan. ¿Qué dijo? Vayan y prediquen. Entonces la primera parte tiene que ver con la presentación del evangelio, instar a la gente al arrepentimiento y al perdón de pecado. Acuérdese, hermanos, Dios salva es por la locura de la predicación. Dios no salva porque usted le diga a alguien, venga, vamos a la iglesia a recibir un milagro. No, Dios salva es cuando a la gente se le predica el evangelio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Volvamos a Mateo 28. Ya después de estos dos ejemplos, vuelva a Mateo 28. Versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16. Marcos 16. Versículo 15. Dice la Escritura: y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En la presentación del evangelio, hermanos, parte de la gran comisión es bautizar. Nosotros pensamos, hermanos, que solamente la gente debe decir, ah, bueno, voy a la iglesia y ya cumplimos. Siempre que los apóstoles predicaron, hablaron del bautismo. ¿Se acuerdan? Cuando Felipe, Dios lo envió por el desierto y se acercó al carro del etíope. Y el etíope estaba leyendo una escritura. Él había venido a Jerusalén a adorar y cuando se iba, Dios envió a Felipe a predicarle. Cuando Felipe se acercó al carro, el etíope estaba leyendo las escrituras en Isaías 53. Y la escritura que leía era esta: como cordero fue enviado al matadero y no abrió su boca. Entonces, perdónenos, que lo que pasa es que tenemos al niño enfermo. Entonces, Rosalba pues está bajando a ponerle cuidado. No lo pudimos subir porque tiene fiebrecita y está un poquito incómodo en la casa. Entonces, tal vez por eso ella llamó a Rosalba, nos perdona por la incomodidad un poquito. Entonces, dice la escritura que el etíope le preguntó a Felipe. Ah, Felipe le dice al etíope, ¿entiende lo que lee? Y el etíope sincero le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Entonces dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y cuando iban por cierta agua, el etíope le dijo a Felipe, ¿qué hay agua que impida que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, no hay problema. ¿Y qué le dijo el etíope? Creo. Pero ¿por qué el etíope dijo, aquí hay agua, yo quiero bautizarme? Porque Felipe le había hablado de la necesidad del bautismo. Le había dicho que Jesús había enviado a creer en el evangelio y a ser bautizado. Y él dijo, yo he creído, yo quiero bautizarme. ¿Cuál es el problema con nosotros? Muy poco enseñamos sobre el bautismo, hermano. Muy poco enseñamos a la gente la necesidad de bautizarse. Y la gran comisión no solo dice, vayan y prediquen, sino si la gente cree, ¿qué va a hacer? Bautícela. Ah, pastor, y si se bautiza, ahí quedo ya. Cuando Pedro predicó su primer sermón, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Y cuántos fueron bautizados en ese día? ¿Quiere verlo en Hechos capítulo 2? Versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que oyeron la palabra fueron ¿qué? Bautizados. Entonces nosotros tenemos que predicar, tenemos que bautizar. Lógicamente los bautizos no los realizan los laicos, los bautizos los realizan ¿quiénes? Los ministros ordenados. Usted predica el evangelio cuando la gente esté lista para bautizarse. Pastor, mire, esta persona se quiere bautizar. Y la bautizamos en el nombre del Señor, hermano. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Y tenemos que volver a lo que dice la palabra y hacer las cosas como Dios mandó que le hiciéramos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y la tercera parte. Primero, predicación. Bautismo. Y mire después lo que dice el versículo 20. Y aquí es donde más responsabilidad tenemos. Versículo 20 de Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Les predicamos el evangelio, los bautizamos y los discipulamos. Les enseñamos todas las cosas que el Señor mandó que enseñásemos. Tenemos que aprender a enseñar la palabra, hermano. Y enseñar la palabra bien. Discipular bien a la gente. Y esto requiere que usted se esfuerce. Esto requiere que usted estudie. Bueno, no podemos estar enseñando la palabra mal enseñada. Hoy estaba hablando con un jovencito. Usted viera que ese muchacho pensaba que la salvación se puede perder. Él me dijo, es que tenemos libre albedrío y yo puedo decidir apartarme de Cristo. Entonces le empecé a explicar sobre la seguridad de la salvación, porque la gente está muy mal enseñada, hermano. Le dije, ¿cuál es el versículo que más se conoce en el mundo de la Biblia? Juan 3:16. Repitámoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué pasa con el que en él cree verdaderamente? No se pierde. Ah, pero pastor, mire que la Biblia dice, el que cree y fuera bautizado será salvo. La pregunta es, ¿hay gente que cree por un tiempo y se aparta? ¿Hay gente que supuestamente ha creído, se ha bautizado y después se aparta del Señor? ¿O esas personas en verdad nunca creyeron? Porque el que cree en Cristo no se pierde. El que cree en Cristo recibe ¿qué? ¿Vida momentánea, vida por unos días o vida eterna? Entonces la pregunta es, esas personas que han creído supuestamente o que han hecho profesión de fe, se han bautizado y se han apartado y nunca más volvieron a Cristo, ¿habían creído de verdad? En la Biblia hay un ejemplo claritico de Simón el Mago. Oyó, creyó, se bautizó, pero después, hermano, se metió una descarriada. Y en algunos libros de los padres de la iglesia dan testimonio de que Simón el Mago fue uno de los primeros que comenzó con el gnosticismo. Creó una secta gnóstica. ¿Creyó verdaderamente Simón? Si hubiera creído, se hubiera convertido 100%. Hay gente que hace profesión de fe, pero no sinceramente. Les voy a mostrar. Timoteo, ayúdeme. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de la buena conciencia y de fe no fingida. Pregunto, ¿la fe se puede fingir? ¿Se puede fingir tener fe? ¿Qué es fingir? Aparentar algo que no se es, ¿sí o no? ¿Se puede fingir tener fe? De acuerdo a la Biblia, sí. Ahorita lo leímos en la lectura. Segunda de Timoteo 1 también. Segunda de Timoteo capítulo 1. Versículo 5, ve, también igualito. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Cómo era la fe de Timoteo? Sincera, una fe real, era una fe no fingida. O sea que hay gente que puede fingir tener fe, pero no son verdaderos creyentes, hermano. Un verdadero creyente en Cristo nunca se apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué lo puede apartar a un verdadero creyente del amor de Dios? ¿La vida? ¿La muerte? ¿Lo presente? ¿Lo porvenir? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Ángeles? ¿Principados? Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Pero nosotros sí enseñamos a la gente sobre la seguridad de salvación. Sí le enseñamos a la gente lo que Cristo enseñó. ¿Creen ustedes que Cristo enseñó sobre la seguridad de la salvación? Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 27. Hermano, si no hay seguridad de salvación, ¿cómo vive la gente? En una incertidumbre, un rato salvo, otro rato perdido. Ay, estoy perdiendo mi salvación. ¿Qué seguridad hay para la gente en Cristo, hermano? Nosotros tenemos que aprender a discipular a la gente bien. Nuestra responsabilidad no es enseñarle a la gente cómo vivir en este mundo para hacer negocio. Nuestra responsabilidad es enseñarles la verdadera palabra de Dios y pastorearlos bien. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida y no perecerán. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Yo las conozco, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Una oveja de Cristo puede perecer? ¿Una persona que ha recibido vida eterna puede perecer? ¿Qué dice la Escritura? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede arrebatar a alguien que verdaderamente está en la mano de Dios? Nadie, dice la Biblia, nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero hay gente que piensa que un pecadito lo puede apartar de Dios. ¿Será que esa persona está bien adoctrinada? Con esto no estoy diciendo que el creyente pueda entregarse a pecar. Al revés, cuando nosotros conocemos a Cristo, Él nos liberta del poder del pecado. Pero tampoco quiere decir con esto que dejamos de que somos perfectos y no pecamos. ¡Pecamos! No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. ¡Pecamos a veces! Pero esos pecados nos pueden apartar de Dios. Cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí es donde la gran comisión demanda enseñar a otros. Y es responsabilidad de todos, o es responsabilidad solo del pastor. ¿No dice la Biblia que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestras a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio? O sea, ¿quiénes tenemos que hacer la obra del ministerio? Todos los santos. ¿Quiénes tenemos que cumplir la gran comisión? Todos los santos. ¿Cuántos tenemos que obedecer al Señor en este mandamiento? Todos los santos. Predicación, bautismo y discipulado. Tenemos que enseñarle a la gente que guarde la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y esto demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda capacitación. Y usted tiene que capacitarse en la palabra, hermano. Por eso me duele ver que a veces los cristianos son tan flojos para leer su Biblia. Me duele que saquen tiempo para muchas cosas y no para leer la Biblia. Uno a veces en los cursos pregunta, ¿ha leído su Biblia hoy? Y uno ve la cara de vergüenza de la gente. Y después, ¿qué dicen los testigos? Nosotros cumplimos la gran comisión, ellos no la están cumpliendo. ¿Qué dicen muchos cristianos? Nosotros cumplimos la gran comisión, no la están cumpliendo. Muchos de nosotros decimos, nosotros cumplimos la gran comisión, no la estamos cumpliendo. Tenemos que hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. Predicación, y en la predicación presentar el evangelio, instar al arrepentimiento para que la gente reciba perdón de pecados, bautizarlos porque es un mandamiento de Dios, y enseñarles todo lo que el Señor nos ha enseñado para que ellos guarden las cosas. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Lo que les decía, emprendamos grandes cosas para Dios. Y las dos grandes cosas que los insto a emprender este año es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, así como lo vimos el domingo pasado, y cumplir la gran comisión predicando el evangelio, instándole a la gente al arrepentimiento, bautizando a los que crean y enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. ¿Oramos? Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendición. Gracias por enseñarnos la palabra de Cristo, Señor. Gracias por motivarnos y por enseñarnos en tu palabra tus mandamientos. Tú en tu palabra nos enseñas a ir y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Padre, ayúdanos, así como Pablo se enardeció cuando vio a Atenas entregada a la idolatría, a nosotros se nos enardezca el corazón al ver a nuestros pueblos entregados a la maldad, entregados a los dioses, entregados a las falsas religiones, entregados al paganismo, entregados al pecado, a la lujuria, Señor, y a tantas cosas que los apartan y los alejan de ti, Señor. Que nosotros prediquemos el evangelio, les digamos que Cristo murió por los pecados y resucitó para presentar los justos, y que los instemos al arrepentimiento, Señor. Que nosotros entendamos que el mensaje es, anuncien arrepentimiento y perdón de pecados en mi nombre. Queremos cumplir con esto, Señor. Queremos hacer la gran comisión, Señor. Queremos enseñarle a la gente a que se bautice, Señor. Si han confesado a Cristo como Señor, han creído que Dios le levantó de los muertos, se han bautizado dando testimonio de su fe, de que han creído en aquel que los amó y los salvó, Señor, y que les enseñemos todas las cosas así como tú nos has enseñado. Padre, ayúdanos, ayúdanos a cumplir tu palabra, ayúdanos a cumplir el gran mandamiento, ayúdanos a hacer la gran comisión. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Permite que esta iglesia sea una iglesia fiel, una iglesia, Señor amado, que quiera cumplir tu palabra y obedecer, porque tu palabra dice que fuimos rociados con la sangre de Cristo para obediencia, Señor. Muchas gracias. Enséñanos a obedecer tu palabra. Yo sé, Dios mío, que en Cristo podemos. En Cristo, Señor, está capacitado nuestro corazón para cumplir con los mandamientos tuyos. Muchas gracias, porque los mandamientos del Señor no son gravosos, porque este es el amor, que cumpláis sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Queremos amarte y queremos guardar tus mandamientos, porque en esto consiste el amor, en que guardéis el mandamiento, y en esto consiste el mandamiento, en que améis a Dios. Padre, muchas gracias por ese tiempo tan precioso. Gracias porque tu palabra nos confronta. Gracias, Dios mío, porque estamos dispuestos a servirte. Estamos dispuestos a obedecer a aquel, Señor, que nos mandó a ir y a predicar. Porque tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el único digno, Señor. Por eso nosotros estamos dispuestos a cumplir con tu palabra, en el nombre de Jesús.